Bueno, pues bienvenidos a una edición más de El As en la Manga. Esta edición es muy, muy, muy especial. Tenemos hoy a Ana Duque en nuestro estudio presentando su último álbum, su primer larga duración, Reborn Wild. ¿Qué tal, Ana? Hola a todos. Pues muy bien, muy contenta. Bien acompañada de su guitarrista, Ángelo Flavio. ¿Qué tal, Ángelo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, o buenos días, no sé, lo que toque ahora, ¿no? Casi buenos días, ¿eh? Es buenos días, porque no hemos todavía tomado la merienda de media mañana. Bueno, vaya año, ¿no, Ana? Vaya año más movido, más, no sé si decir tumultuoso, pero tumultuoso en el buen sentido, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un año de muchísimos cambios, todo el tiempo. No sé cuántos músicos han pasado por la banda, como 12, 10, uh-huh. Ha sido una locura. Sí, ha sido un año. Pero bueno, como hablábamos antes, he aprendido muchísimo, porque al final todos los músicos que han pasado han dejado algo, ¿no? Y he aprendido muchísimo también de música, he aprendido a componer realmente, porque antes pues componía así al tuntún, pero no entendía lo que es el concepto de una estructura, directamente ya en inglés, buscar palabras que rimen con otras palabras. Y ya con el sonido ya más asentado, o sea, ya sé lo que quiero hacer, ¿no? Y por dónde quiero ir. Y al final esto, lo que quiero hacer es rock and roll, ¿no? Que es lo que resume así, ¿no? Todos los estilos de la música de raíz. ¿Qué te ha llevado al cambio? ¿Qué ha provocado? ¿Cuál ha sido la catarsis de todo esto? Pues es que sabes que no me gusta encasillarme en un género porque me aburro súper rápido. Y luego también he conocido muchos artistas, así, ¿no? Bandas nuevas, actuales, que me han influenciado mucho, como J.D. McPherson, ¿no? Y al final, si te das cuenta, tú le escuchas y dices, ostras, parece blues, parece rockabilly, parece rock and roll, a veces gospel, ¿no? Y, no sé, es súper, para mí es una gran influencia. Uh-huh. Se ha producido, además, yo creo que hemos presenciado la electrificación de Ana Duque, ¿no? No sé si decir aquello que decía que se decía de Radio Futura de la rockificación, ¿no? Si es que vale semejante palabra. ¿Ha llegado la electrificación de Ana Duque? ¿O es una fase, quizá? No, yo creo que me voy a quedar por aquí ya, ¿eh? Mm. Sí, de hecho, si lo escuchan, el disco no tiene ni una sola balada. Ni una. O sea, no se ve. Bueno, sí lo sé, es que no es el momento de hacer baladas. Es el momento de hacer rock and roll. El momento de la caña. Totalmente. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos con este primer tema que nos van a interpretar, con esta versión de Son House, ese People Grinning in Your Face. Don't mind people grinning in your face. A ver cómo nos suena. Vamos allá. Este tema en realidad tiene una historia. Y es que hace 5 años, cuando empecé a pensar que podía hacer un proyecto personal, yo me grababa vídeos mientras iba viajando y trabajando por ahí con mi camión, y uno de los primeros temas que hice fue este a capela en un río por ahí de la Francia, ¿no? Y como es un Reborn Wild, lo quería traer al Side Lead de nuevo. Vamos a hacerlo. Vamos con ello. Don't you mind the people grinning in your face. Don't you mind the people grinning in your face. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind the people grinning in your face. Don't you mind our people grinning in your face. Don't you mind our people grinning in your face. my two. Your sister and your brother too. I treat to leave. Take on board you sleep. Just hey, who is mine to raise me? Fantástico, bueno, fantástico el gracias. Tema Grinning in Your Face. Ese tema, ¿tenéis pensado grabarlo, este tema? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es una cover digna de grabar. Sí. Tenemos, sí, que, sí. Tenemos que llamar a John Hammond para que lo produzca también. Que tocamos con el Lapestín. Y no está en el disco. Es verdad. Yo creo que merece ahí un, ¿no?, una cara B de un single, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Algo así. Sí, la verdad que ya han salido un montón de temas nuevos, ¿eh? Yo tengo ya varios temas escritos. Y sí, es que estoy en el proceso más compositivo de mi vida, o sea, es el momento. ¿Qué te está motivando? Es decir, ¿qué te inspira ahora mismo? ¿Qué te pones a pensar en algo en para componer es, y qué es? Es como medicina, ¿no? Tampoco estoy pasando por un momento así mental súper top, ¿no? Y lo que me hace salir de ahí, del bucle, es hacer música. Y eso es lo que me motiva. En realidad, y como también quiero vivir de esto, ¿no? Pues es como la mayor motivación. Y es el, no sé, es hacer vibrar a la gente, es el amor, es la alegría. No, además, nada de amor, ¿eh? No tengo tiempo para amores. No hay tiempo. Rock and roll. Sí. Maravilloso. Además, estos 10 temas, ¿no? 10 temas que son casi 10 trallazos, se podría decir, porque... Yo creo que son de... No sé si hay alguno que supera los 3 minutos. Son no hay tregua, ¿no? Es uno que tras otro. Soy anti-temas de más de 3 minutos, ¿sabes? Yo tengo un déficit de atención vastísimo. Y cuando voy a un concierto y me apretan una canción de 4 minutos y pico, siempre me voy a por una copa, me pongo a hablar, o salgo a la calle. O sea, pierdo totalmente el foco, ¿sabes? Y... me gustan muchísimo los temas de incluso de menos de 2 minutos y medio. Por ejemplo, Burn, que fue el primer adelanto de Ribbon Wild, dura 1 minuto y 56 segundos. ¿Sabes? Y es que así, ¿sabes? Lo que consigues es que la gente no se distrae. De hecho, de anoche, cuando tocamos en el Fan House, no hay vídeos. Yo lo vi. Estaba cantando y pensé, digo, no va a haber ni un solo vídeo porque estaba la gente en el show. No se salían ni siquiera a fumar. ¿Te distrae? ¿Si sacan un teléfono? No lo o sacan. ¿O ni te fijas? No, sí me fijo en todo. Es que no lo sacan. Se ve todo desde arriba. Se ve todo, ¿no? Todo desde arriba. No, no me distrae. No. Yo cojo la senda y voy para adelante. Me distrae más cuando hablan todo el rato, ¿eh? Sobre todo de Madrid para abajo, la gente habla que flipas. Que yo pienso, digo, tío, ¿para qué pagan un concierto y la entrada de un concierto si no paran de chapar? ¿Sabes? Eso sí que me distrae. Si no llevo los in-ear, me vuelvo loca. Que llama mucho la atención, ¿no? Que la gente está en el concierto, en vuestros conciertos, ¿no? Pero también en muchos otros. Y parece como que es el momento de hablar, ¿no? Ahora no. Luego, o entre medio, no sé, pero ahora no. Ahora es el momento de escuchar. Es una cosa bastante chocante. Desde el COVID para acá, ¿eh? Sobre todo. La gente sale a los conciertos y se lía a hablar muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, sí que es verdad que... Es curioso que de Madrid para arriba no pasa. Incluyo mi tierra también, Castilla-La Mancha, ¿eh? Cuando toco en Ciudad Real o vuelos así, digo, madre mía, tío. Además son súper brutos hablando, se les oye a leguas. Sí. Está grabado en México además también, ¿por qué? Pues estaba tan quemada de la situación que tenía aquí en España que necesitaba salir y oxigenarme. Y ver si había músicos que les gustase el set, ¿no? Que lo defendieran, que... Joder, y fue genial porque llegué a México y ya tenía una banda. Los chicos habían estudiado muchísimo. Y luego también, no voy a engañar, no voy a decir otra cosa que no, que, pero es que grabar en México es mucho más económico que aquí. Uh-huh. Aquí se me iba de precio, o sea, tendría que pedir un préstamo, o sea, era inviable. Porque era completamente inviable, o sea, con lo que piden aquí, en México grabas 3 LPs. Y al final es la misma calidad. Uh-huh. Entendiendo por no solamente el proceso de la grabación, sino también la mezcla y la producción, entiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, máster, mezcla, estudio y produ sale 2 veces más, 3 veces más barato allí que aquí. Bueno, pues a estudiar, ¿no? El tema. Es que estaba recordando además también, hablando con Sony, ¿no? De Santero y los muchachos. Antes de que ellos empezaran a girar por México, cosa que ya han empezado a hacer recientemente, y yo les comentaba, oye, cómo no, porque me parecía una extensión natural, ¿no? Yo entiendo que para vosotros como artistas hispanoparlantes, pese a que se cante en inglés, ¿no?, me parece que México es la primera extensión natural, ¿no?, para ampliar horizontes. Me decía, no, es que es muy difícil, es que es muy caro, es que irnos para allá, pues fíjate, es mucho, sí, mucho luego dinero. Los vuelos pagan muy poquito, muy poquito. No sé, piensa que la entrada son 200 pesos, que son 8 euros. Y luego también cantar en inglés no es una cosa que tenga mucho gancho allí. No. Pero bueno, luego la gente es muy agradecida. Los que deben haber son súper agradecidos. ¿Qué tal con los home runners y con los Tentación? ¿Qué tal con ellos? Son súper graciosos, son, sí, muy buen rollo, ¿eh? Sí. Además tocan muy bien, ¿eh? Son muy Wild Records. Siguen muy enchufados al surf, ¿no? Me parece, ¿o no? Ellos en concreto son muy rockabilis. El surf más lo he bebido de Crunch Acapulco, que es el líder de la banda de los Acapulco. Y por eso hay tantas guitarras con ese sonido en el disco. También, joder, estábamos en el estudio y había 8 guitarras. Probamos todas. Bueno, bueno. ¿Qué nos vais a traer más del disco? ¿Qué toca ahora? Nunca mejor dicho. Ángelo, saluda a los oyentes. Antes de buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Ángelo. ¿Tocamos Honky Tonk o New Roll? Vamos a hacer New Roll, ¿no? Vamos a hacer el single. Sí. El segundo adelanto de Ribbon Wild fue New Roll. Uh-huh. Es como lo más rockabilly que tengo en el set. Que siempre me dicen, veo que pone a la Duque y pone rockabilly. Y es como lo que menos hago, pero es lo que, de las cosas que más me gusta. Y este tema sí que suena un poquito a eso. Vamos con ello. Vamos. 1, 2, 3, 4. Thank you. Nobody come here, here, here, here, then I think I'm here. I own my time, I am all that I need. Woo! Maravilloso, maravilloso este new role. Bueno, Francia, España, México, Italia. Lo sé, lo sé. ¿Con qué te quedas? Si es que hay que quedarse con algo, a lo mejor no hay que quedarse con nada. Pues la verdad que Italia, sobre todo Sicilia, que es donde está, me ha gustado mucho. Qué bonito. Marco J and the Jaywalkers. Tocan súper bien. Tocan increíble. Y el buen rollo que hay con ellos también en el escenario. Sí. Sí, bueno, y la comida ya ni te cuento. He venido con 2 kilos más, ¿sabes? Pero, días. Sin gluten, sin gluten. Sí, sí, sin esa glutine. Increíble, ¿eh? Sí. Se lo curran mucho los italianos. ¿Piensas volver por allí pronto? A ver. ¿Sabes qué pasa? Que en Sicilia no se cobra muy bien. Los músicos son muy buenos, pero ¿sabes que pagan 50 pavos por bolo? A cada músico, entonces como experiencia está bien, te das a conocer, vives la experiencia de tocar con músicos muy buenos, pero no se vive. No se vive. Yo creo que con tanto viaje, yo creo que vais a desbancar casi ya la perra blanco, ¿no? Como artista rock, podría decir, no sé, es que tampoco quiero decir rockabilly, pero en cuanto a currante y en cuanto a kilometraje. Hombre, ya ella es súper curranta, ¿eh? También. Lo que pasa es que lleva más años que yo, también hay que decirlo, entonces bueno, a ver qué pasa. También ahora ella tiene un management, un booking, que eso hace mucho, yo de momento estoy sola. El día que yo tenga una agencia de booking, nos vamos a correr una fiesta para celebrarlo, no lo imagináis. Vamos, ahí estaremos. Porque ya me voy a poder concentrar en hacer música, porque me quita muchísimo, muchísimo tiempo el trabajo de oficina, por ejemplo, para estudiar. Anoche no pude hacer una canción porque no me la había estudiado la letra, porque no he tenido tiempo de concentrarme. Entonces, pues, es que hace mucho que haya una oficina detrás de ti, ¿sabes? En el caso de ella, no sé si tiene algo que ver, que me parece que se mudó a Valencia, creo recordar. Importante también. Y no sé, exactamente no sé cuál es el motivo de fondo de aquello y no sé si tiene que ver con el management. Pues el motivo es que su banda es allí. Y claro, Valencia es una ciudad muy top musicalmente ahora, casi todos los músicos están por allí. ¿Tú te irías? ¿A Valencia? No. No, no, no me gusta así mucho, ¿sabes? Mejor en Puerto Llano. Bueno, vivo en Ciudad Real, en el centro, ¿eh? Uh-huh. Además, al laico de la Plaza Mayor. La verdad que no tengo muy claro dónde me iría. Sí que es verdad que no estoy muy motivada con España últimamente. Pero me gusta mucho el norte. Uh-huh. Es que en Euskadi se está súper bien. Además, la gente es muy respetuosa. En los conciertos son una pasada de público, compran siempre merch, hay también como mucho aquelarre, ¿no?, entre mujeres, que eso me gusta mucho. Uh-huh. Y me iría a un sitio donde tenga aeropuerto, eso sí, y que haga fresquito, porque las calores las llevo fatal. ¿Y la vuelta, sí, a Estados Unidos para cuándo? Pues ahora no están las cosas muy allá en Estados Unidos. ¿En cuanto a qué? Pues seguridad en la calle. Uh-huh. Y, no sé, ir a Estados Unidos, es que ¿sabes qué pasa? Que es como, hay tantos músicos y yo no estoy acostumbrada a tocar por tips, que es por lo que se toca allí. Entonces, bueno, si encontrara a alguien que me llevara para allá, bien, si no, tengo una cita pendiente con Nashville e iría como turista. Seguramente, no sé, probar suerte tampoco, ¿no? Tampoco puede hacer daño, no lo sé. Hombre, si Ángelo quiere tocar por tips, yo me iría. ¿Te animas, Ángelo? ¿Sí? Sí, sí. Hombre, por tips se gana guay, ¿eh? Allí la gente está acostumbrada. Allí son generosos, claro. Y se vive de eso, en realidad. Sí. ¿No? De hecho, tengo varios contactos en Clarksdale, podríamos tocar allí. Se podría ver. Sería un sueño. Y luego también tengo Suiza de la órbita, ¿eh? Suiza. En Suiza se toca en la calle y se gana muchísimo. Uh-huh. Tengo una amiga que está allí. Me dice que ella hace como Latin Jazz, así. Y me ha dicho que gana al cambio 600 euros al día. No está mal. Yo eso lo quiero comprobar, ¿eh? Yo eso lo quiero comprobar. Entiendo pero en verano. No será todos los días, claro, será a lo mejor pues eso, en verano y tal vez fines no, no está de saliendo semana, ahora, ¿no? ¿Eh? Ella ¿ahora? Sale a diario, de hecho su vive de eso, de tocar en la calle en Suiza. Y acaba de grabar un disco que ha hecho una pedazo de producción impresionante, eso vale cuartos, ¿eh? Nos vamos. Yo lo compro. Una semanita a probar a ver qué. Una semanita, ¿no? Que no puede hacer daño, yo creo, ¿no? ¿Qué más vamos a tocar? ¿Qué más vais a tocar? ¿Qué más temas? Pues vamos a hacer con Cristóbal Gal, que es como... Un temazo. A él le encanta. Es un tema que habla de la vida que yo tenía antes con mi padre, ¿no? En la finca, en el campo. O sea, no es un tema que hable de amor, ni de malos momentos, ni nada. Es justo todo lo contrario. Es súper positiva esta canción. Y bueno, no sé. Siempre que la tocamos... llega el buen rollo, ¿no? Al show. Así que se llama Honky Tonk Girl. Vamos con esa chica del Honky Tonk. I was born in a country in a wonderful land with a rose and hills you could never understand. I'm working so hard with my honey, it's pointing out on the sky like a two-tone breeze. And I don't care if it's right, I don't care if it's wrong. I'm a honky-tonk guy, baby, it's the weather round. Honky-tonk road, honky-tonk, baby, let's rock and roll. Honky-tonk road, honky-tonk road. And I'm a honky-tonk guy, baby, it's the weather round. Bueno, ¿y entonces qué pasa ahora en 2026? ¿Qué pasa ahora? Pues porque vamos a ver. Ya he visto algo por ahí de Donosti para marzo. Sí, bueno. A ver, tenemos más fechas. Tenemos casi 30 cerradas. Lo que pasa es que estoy esperando a ver si se cierra alguna más para lanzar cartel. Si no, lo lanzo dentro de 2 semanas y ya está con lo que hay. ¿Y qué viene? ¿Si se puede adelantar? Pues vienen festis. Uh-huh. Viene, bueno, pues mira, en enero el 23 toco en Tomelloso en la Sala Combo. Luego el 31 tocamos en Cuellar, que hacen como un creo que es un ciclo, ¿no? Cultural de música. Luego nos vamos a febrero ya y a finales de febrero ya pues también me han metido en otro ciclo en Valencia que se llama MUAF, creo que era. No sé, tenemos luego Festis, el de Bosque, que es en Alcázar. Volvemos otra vez a San Javier, no me acuerdo cómo se llamaba, me van a matar. Bueno, hacen una concentración anual de motos y el año pasado tocamos. Además, va muchísima gente y me volvieron a meter en el cartel este año. ¡Qué bueno! Así que guay. Y luego sí, luego el Mollo en Donosti. Uh-huh. Qué menudo cartelón llevan, ¿eh? Impresionante, sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Y bueno, entiendo que ahora lo que hay que dar es la gira del disco, evidentemente, ¿no? Presentar este disco, hacer, darlo a conocer todo lo posible en esos 10 temazos. Hay que buscar fechas. Es que como está pendiente de, pues de todo lo que acarrea un disco, pues he tenido el booking ahí como un poco apartado. Es que soy una persona para todo. Redes sociales, booking, mi autónomo, estudiar, hacer canciones, una locura. Hay que hacer un videoclip también, porque es la primera vez que lanzo un single, New Roll, salió sin videoclip, porque me hicieron un videoclip en México y no me gustó cómo quedó. No, yo no había continuidad en la historia, o sea, no. New Roll es una canción protesta, ¿vale? Yo ahí me estoy explayando y maldiciendo el sistema, ¿no? Literal. Y que a mí personalmente me oprime bastante y por eso no me siento muy a gusto en España a veces. Y entonces ese videoclip tenía que contar algo, ¿no? Que era esto, pero realmente no contaba nada. Y digo, mira, para darle al público una cosa que no siento que está bien, me espero un poco y saco un buen vídeo. Así que en enero tengo que grabar el videoclip. ¿Aquí en España? Entiendo. Sí, lo grabaré aquí. De hecho, creo que lo grabaré aquí en Madrid. Sí. Habrá que contar una historia además a ese respecto, claro. Tiene que contar una buena historia ese New Roll. Y tener cuidado, ¿eh? Con la censura, porque si no me lo censuran. O sea, que tengo que ser suave en la historia. Sin querer entrar tampoco en polémica, que no es el propósito del programa y creo que tampoco es la cuestión de, ¿no? Porque aquí de lo que hablamos es de música, en realidad, ¿no? Pero sí que me ha interesado esto que has dicho en cuanto a que te sientes un poco oprimida, e insisto, no quiero tampoco entrar en polémicas, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué es eso así? ¿Qué te oprime? Pues mira, yo soy autónomo, me hice autónomo hace ya casi 2 años para poder facturar los conciertos y porque me gusta hacer las cosas legales, ya sabes, no me gusta ir en B. Y, joder, y yo no sabía que era tan difícil ser autónomo. Entonces llegar a fin de mes es que a veces no llego. Muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Y pues hay en otros lugares donde ser autónomo es más accesible, por ejemplo, pues Portugal, Francia mismamente, ¿no? Pues es más fácil. Entonces es una cosa que me ahoga bastante, la verdad. Porque son muchos gastos, muchísimos. Y si a eso le añades cuota, la gestoría, súper complicado. Cuando llega el trimestre uno se pone a temblar. Esto ahora llega. Lo conocemos bien. Pues muchísimas gracias, Ana Duque, Fabio Ángelo. Gracias. Ha sido un placer fantástico contar con vosotros. La verdad es que oír este tipo de cosas de personas tan trabajadoras como vosotros, a quien conocemos bien, se hace duro, ¿eh? Porque vivir de la música ya es difícil. Vivir de la música pagando impuestos es todavía más difícil, ¿no? Y vivir de la música pagando impuestos, intentando hacer un proyecto profesional a medio y largo plazo en varios países, ya se me antoja casi misión imposible, ¿no? Cuesta muchísimo. De hecho, yo me he planteado desde verano aquí 4 veces dejar esto. De verdad, ¿eh? Y si no llega a ser por ellos, lo hubiera dejado. Si no llega a ser por Ángelo y por Fede, que es el batería que tengo, que es siciliano, lo hubiera dejado. Porque se me hacía cuesta arriba. Porque con tanto cambio de banda, que te vienen muy abajo, te da mucho bajón, ¿no? Y todo lo que hay que pagar. Pero bueno, luego al final pues me decían, no lo dejes, que tienes que sacar el disco, venga, va. Y ahí estoy aguantando. Pero hay días que digo, lo dejo, me dedico a otra cosa. No tiene que ser nada fácil. Pero claro, también cuando uno habla contigo, ¿no? Y ves la cara de felicidad y cómo te cambia la mirada cuando dices, qué bueno salió el bolo de ayer de Funhouse, ¿no? Sí, por fin, qué guay, salió muy bien. Eso yo creo que también compensa todos los sinsabores, todas estas otras cosas que dices, qué difícil es esto, ¿no? Yo creo que sí que realmente lo compensa, sí que vale la pena después haber hecho todo el esfuerzo para ver el fruto final de todo esto. Sí, la verdad que fue un subidón, ¿eh? El bolo de este bolo que hemos hecho de Funhouse fue un subidón. Porque veníamos de bolos de decir, otra vez mal. Que la gente luego no se da cuenta, pero nosotros sí, porque nos conocemos las canciones y sobre todo yo que las he hecho desde cero. Y cuando veo que no suenan, digo, mierda, ¿sabes? Y tienes que sonreír para que todo parezca que está bien, ¿no? Pero bueno, la verdad que el bolo de anoche fue un subidón y esperamos seguir en esa línea. Fantástico. ¿Os parece si cerramos con un tema más, quizá? My Honey One, ¿no? My Honey One. My Honey One. Vamos a por ello. My Honey One. Muchísimas gracias, Angelo Flavio, Ana Duque, muchísima suerte, muchas gracias por estar aquí, por haber... Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Mucha suerte también con este Reborn Wild y con todos esos proyectos que vienen para el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Nos despedimos con Ana Duque, con Angelo Flavio. Has escuchado El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta luego.